Sábado 12 de agosto, 22 horas, Almángel y los Fieles de lo Incierto se presenta en el monociclo. Avenida Hipólito Yrigoyen 6944, Banfield. ¿Y en qué pensar si las heridas no cierran? Amigos invitados, vientos locales. Si le escapas a este veneno. Conoce más de nosotros en www.almangel.com.ar o en el Facebook Almángel y los Fieles de lo Incierto. Seguinos en Instagram, Almángel Oficial. La Vieja Ruta sigue presentando su nuevo trabajo discográfico. El Dragón. El Dragón. El Dragón. Ese es mi verdadero secreto. El viernes 11 de agosto a las 21 horas, La Vieja Ruta se presenta en el Marquí. Calabrini Ortiz 666, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La vida es un bien y va. Conseguí El Dragón, lo nuevo de La Vieja Ruta, en disquerías y roquerías del palo. Viernes 11 de agosto, La Vieja Ruta en el Marquí. No Tan Distintos y El Abel, juntos en el sur. El viernes 4 de agosto a las 22 horas, las dos bandas suman su rock en el Teatro El Refugio. Maipú 540, Banfield. NTD continuando con la presentación de Raíces Bien Profundas. Pero siempre fui enemigo de ese idiota soñar. Y El Abel presentando el videoclip de Acogollándonos. Banda invitada del Guerrero Caído. Viernes 4 de agosto. No Tan Distintos y El Abel. Juntos en el Refugio de Banfield. Llega a tus oídos. Llega a tus oídos. Llega a tus oídos. FM La Boca 90.1. Lo mejor del rock nacional. El sábado 19 de agosto en Lomas del Mirador, todo va a quedar prendido fuego. El As Rock, la banda más potente del under local, desembarca en el camino. Avenida Juan Manuel de Rosas 399, Lomas del Mirador, 23 horas. La cuerda floja eterna. Conseguí las entradas anticipadas a 100 pesos a través del Facebook El As Rock o en el camino. 19 de agosto, El As Rock en Lomas del Mirador. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, papala, papala. Supongo que algunos están esperando que hable de los actos de campaña de ayer, pero lamento decirles que se equivocan. Es muy lindo el cotillón, podemos sacarle el cuero a fulano o a mengana, pero la verdad es que eso me tiene sin cuidado. Así que pido disculpas, si acaso los defraudo en esta, pero no me gustaría ir contra lo que pienso para agradarles. Prefiero que pensemos juntos. Porque tenemos que pensar entre todos cómo salimos de esta. No está fácil. El gobierno de Macri asumió una actitud dictatorial desde el principio, pero que recrudeció en tanto y en cuanto las noticias de corrupción empezaron a salpicar su gobierno. Macri no quiere ir preso. Y así como en los 90 su papá compró a los jueces de la corte, ahora que él tiene a los jueces de la corte en su poder, sabe que en cuanto pase el umbral de la rosada, dejarán de responderle. Por esa razón, intenta diseñar las herramientas jurídicas y ocupar con amigos los cargos que le permitirán mantenerse a salvo para siempre. En Cava, le prendieron fuego al galpón de Iron Mountain y acabaron con las pruebas de lavado de dinero de varios bancos, la participación de SOCMA, SIDECO y otras en el tema de la estatización de la deuda del 2002, por ejemplo, y la vida de los 10 bomberos que parecen no importarle a nadie. Pero no puede prenderle fuego a Panamá. Y tampoco puede prenderle fuego a Brasil. No porque no quiera, claro. Es porque ya intentó hacerse de las pruebas en su contra, hablando con los representantes del Poder Judicial brasileño, y no pudo conseguir nada. Entonces, mandó a Garabano primero a Estados Unidos, después a Brasil a negociar con Odebrecht, como si le hiciera falta negociar con sus socios. Pero en nuestro país, por ahora, eso es ilegal. Para que sea legal negociar con Odebrecht, tiene que hacerlo la Procuración Nacional y los fiscales a cargo. Entonces, intentó mandando al Congreso una ley de responsabilidad empresaria para garantizarse la impunidad. Pero tenía dos problemas. Uno, que las leyes no pueden aplicarse retroactivamente. Y dos, pretendía que el que se encargara de negociar con los arrepentidos, entre comillas, fuera el procurador del Tesoro, es decir, su amigo, socio y abogado Bernardo Saravia Frías, lo que además es anticonstitucional por el artículo 75, que se lo impide, le impide al Poder Ejecutivo meterse en temas judiciales. Como se le complica con esta procuradora, pretende borrarla de un plumazo. No le importa si es por decreto, haciéndole juicio, amenazando de muerte a sus hijas. Supongo que debe soñar ya con la forma en que murió Mansueto Sin, ex socio de los Macri, que cuando dejó de serlo, se le cayó el avión. Casualmente, como le pasó al juez brasileño Teori Sabaski, que investigaba a Odebrecht, justo a principios de este año. Pero el caso Odebrecht no es el único en el que Macri buscará, por el cual buscará cargarse a la procuradora Alejandra Gils Carbó. Como jefe de gobierno, intentó transformar Cava en un paraíso fiscal, y fue ella, desde su lugar, como fiscal en la Cámara Nacional en lo comercial en ese momento, la que logró impedirlo. Durante 8 años intentó hacer un paraíso fiscal. No pudo. Pero ahora que llegó al gobierno nacional, Macri logró que la jueza Macarena Marra Jiménez le allane el camino rechazando el amparo interpuesto por la Fiscalía. ¿Sabes quién es la fiscal a cargo de la Cámara Nacional en lo comercial? Graciela Boquín, la misma que demostró que los Macri nos querían estafar con la deuda del Correo Argentino. ¿Ahora vas entendiendo por qué busca cargarse a la procuradora? Odebrecht, el paraíso fiscal. Mirá qué lindo, ¿no? Ahora, Alejandra Gils Carbó está otra vez en posición de entorpecer sus negociados. Y esta vez son grosos, ¿eh? Entonces Macri, viéndose limitado en sus intenciones, no solo por la justicia, sino que además son dos mujeres. Ay, ay, ay, su misoginia lo tiene como loco. Y en un arranque de nervios, se escuchó por ahí en los pasillos de La Rosada, que dijo que si se tiene que cargar a Garabano para conseguir los cambios que necesita para ser un paraíso fiscal de la Cava, lo va a hacer. También lo vimos esta semana pedirle la renuncia a Pedro Vizcay, un director del Banco Central, porque necesita imperiosamente que todos los que están allí dentro le respondan. ¿Por qué? Porque necesita imprimir billetes a lo pavote para levantar el muerto de los 480 mil millones de pesos de Levax que tiene que levantar en este mes y fundir al Banco Central de una buena vez para que, además, pueda seguir tomando deuda. En esta semana nos enteramos que pensaba tomar 12 mil millones de dólares más. Luis Caputo es el genio endeudador, el que cobra comisiones, el primito de Niki. También es el que puso 500 millones de pesos del ANSES en Levax a través de su propio fondo de inversión, Axis. Es decir, que hace 2 semanas le recortaron las pensiones a los discapacitados para ponerlas en Levax para que Caputo se lleve su paquete de ganancia. ¿Se entiende o te lo digo más claro? Te están afanando. A vos, a mí, a los discapacitados. Ya había ganado plata con el fondito Axis Caputo. 698 millones de pesos gracias a la devaluación que determinaron ni bien asumieron. ¿Cuánto está ganando ahora con estas devaluaciones semanales? Y para que no descansemos ni un minuto de la crapulencia que los alienta, ayer el gobierno apeló al amparo que obligaba a seguir pagando las pensiones por discapacidad que habían cortado. Sí, te mintieron otra vez. Por eso, cuando desde los medios decían, ahora dieron marcha atrás, yo me enojaba y retaba a cualquiera que me lo dijera. ¿Por qué? Porque los conozco. Porque hasta que no devuelvan cada centavo robado a los más débiles de nuestra sociedad, no habrán dado ninguna marcha atrás. Y no dieron marcha atrás. Apelaron. Entonces los que dijeron en todos los medios, ahora dieron marcha atrás, quedaron como bocones. U operadores, depende en qué medio lo dijeran. Avívense, muchachos, los malos son ellos. Aprendan a leer, entre líneas, lo que dicen, lo que hacen. Ese Ministerio Público Fiscal que Macri pretende arrasar para poner a uno de los abogados de las corporaciones, tal como hizo en la Corte Suprema, es el que tendrá que analizar todas estas brutalidades y estos robos. Por eso necesita ahí a uno de los suyos. Por eso va a ensuciar, va a enjuiciar, va a encarcelar si es necesario, y si no, la va a matar a Gil Carbó. Tal como puso el procurador del Tesoro a su abogado, Bernardo Sarabia Frías, que es además abogado de las mineras, por lo que también conocerá muy bien al nuevo vicepresidente de Geometales, la empresa minera de Macri, Javier Sánchez Caballero. Es el mismo que aparece en los mails del Lavallato mencionado por una coima de 20 millones de dólares. ¿De dónde? De Odebrecht. ¿De dónde más? Entonces, no es casual que haga varios días que el sistema de internet del Ministerio Público Fiscal esté caído. Y de esa manera, las causas se acumulan. Porque así, ganaron 3 semanas. Una, la que se cayó el sistema, y las 2 semanas que vienen de vacaciones, de feria judicial, porque también tienen feria judicial. Entonces ellos ganaron 3 semanas para limar a la procuradora. Y como ves, la nave va, como diría Fellini. Y mientras todo esto pasa, mientras nos roban el país en las narices, mientras hunden en la miseria a la gente sacándole sus pensiones, sus remedios y o sus fuentes de trabajo, la reprimen, todavía no escuché a ningún candidato, y cuando digo ningún, es ningún y ninguna candidata, decir que esto dejó de ser una democracia hace rato. En el mejor de los casos es una dictocracia. Llegaron por los votos, pero se fueron transformando en una dictadura. Intervenciones a sindicatos, dirigentes gremiales presos, dirigentes sociales presas como Milagro Sala o Nélida Rojas, torturas a presos para que inculpen a ellas de algo, empresarios ex socios de Macri presos, expulsión de legisladores opositores del Consejo de la Magistratura, convirtiéndolo así en una parte más del Ejecutivo, remoción de jueces por presión mediática y juicios políticos inventados, persecución periodística y judicial a la procuradora Gils Carbó, imposición de jueces por decreto, como el caso de Culota o Maíquez, por no hablar de los 2 de la Corte que intentó matar ni bien llegó, compra de legisladores, censura a periodistas. Y aún no escuché la palabra dictocracia en boca de ningún candidato. Si no somos capaces de llamar a las cosas por su nombre, si no somos capaces de denunciar ante el mundo esto que está ocurriendo en Argentina, nos quedamos en la retórica marketinera. Y entonces, tal vez, nos estemos mereciendo los globos de colores. Bla bla bla, ya no sé.

me comentaron recién en los pasillos, ya es el programa más exitoso de FM La Boca los sábados de 11 a 13. Mira qué bueno. Qué bueno. Bueno, muchas gracias. Así que, ojo, ¿eh? Gracias a todos los ojo. Oyentes. La hora sin sombra está comenzando. Ya comenzó hace un ratito, como todos los sábados, con el editorial de Débora. Hoy estamos con Checho Rezzano. De Calabria. No, ¿de dónde será? Buen día. Buen día, saluda a nuestro operador y puestista en el aire. Débora, Gustavo y Marcelo, estamos comenzando una nueva edición de La Hora Sin Sombra. Hasta las 13 nos vamos a quedar aquí compartiendo un sábado que debe tener más o menos 177.000% de humedad. No sé, pero ya no me la banco más. Ay, Dios mío, no sé qué hacer con el frizz. Me quiero ir a vivir al Bolsón, no sé, algún lugar con mucho frío, pero que no haga esta humedad espantosa. Una cosa insoportable. En una semana que, como todas las semanas, nos depara cualquier cantidad de material para el análisis, a veces muchos temas se nos escapan y se nos van, porque la verdad que 2 horas por semana queda cortísimo para analizar este... apocalipsis. La velocidad del apocalipsis, ¿no? Ese apocalipsis que... sumó ayer un episodio nuevo en este devenir democrático republicano que todavía sostenemos, a pesar de que muchos... ¿Quién le dijo que es democrático? Lilita dice que sí. Bueno, es, claro, es lógico. Va, tiene la muñequita. Claro. ¿Qué es de la vida de la muñequita de Lilita? Y de Balcarce, ¿qué pasa con esas cosas? Mutua dictadurita ahora. Ah, mira, está bien, se puso una pequeña gorrita. Sí, sí, sí. Tiene una gorrita verde con una visera. Claro, y un pequeño bigotín sí. Que la asoma. Bueno, vieron bien. Que Aguad se va a defensa ahora, así que... Sí, se nota mucho, ¿no? Armás un ministerio de comunicación el 10 de diciembre del 2015 y lo desarmás una vez que ya le entregaste todo a Clarín. Creo que ni Mañeto esperaba tanto. En su casa, cuando cena, debe estar diciendo, che, este pibe es un peludo. Ah, no. Yo creo que gobiernan tranquilamente, ¿no? Uno se queda con el Estado para saqueárselo y el otro dice, déjame, es un monopolio y le saqueo. Claro. Es la base del modelo es esto. Uno saquea, y el otro monopoliza, entonces... Y lo cubre. Claro, exactamente. Y ahí va. Y utilizan como... El poder económico utiliza, como antes se utilizaban los militares, al poder judicial, ¿no? Sí. Para... Ahora, hay que jugar a esto del poder judicial, porque no es que si se llega a cambiar el gobierno en el 2019 va a pasar desapercibido, sino que hay que agarrar y hacer un juicio a la Junta de Comodoro Pi. ¿Sí? Y no es que te puedes jubilar, ¿no? Me parece a mí. Me parece que hay que agarrar a Lorenzetti, hay que agarrar a Bonadío, hay que agarrar a Ercolini. Por ejemplo, yo pregunto, ¿no? No digo fusilarlos, ¿eh? Porque no quiero hacer. Vamos a poner un ejemplo sencillo, pasó en estos días. El doctor César Melazo, que era juez en La Plata, un juez de provincial, sí. Renunció. Renunció porque iba a ir a juicio político. Uh-huh. Y ya está. Ya fue a su casa, listo, ya está. El doctor César Melazo, según dicen algunos, estuvo en la fiesta donde murió Jessica Oscamaita Curi. Ajá. Uh-huh. La fiesta que había armado Gastón Arambouré, un señor que estaba sentenciado a 11 años de prisión, que debería haber estado preso, uh-huh. Al cual el juez César Melazo lo había mandado con prisión domiciliaria. Y el fiscal Álvaro Garganta, que era el fiscal del caso del hincha muerto de Estudiantes, que le habían hecho una emboscada en la cual había participado Arambouré proveyendo las armas, no había apelado la prisión domiciliaria. Entonces lo dejaron con prisión domiciliaria. Los otros jueces lo sentenciaron y nunca nadie verificó que el tipo estuviera preso. Es decir... Yo te sentencio, Marcelo, que te voy a decir, tenés 15 años de prisión por la cabeza, anda tranquilo. Y firmo y me voy, claro. A mi casa. El fiscal ni preguntó dónde estaba Marcelo, ni el otro juez, nadie preguntó nada. Entonces Gastón Arambouré durante 11 años, que debería haber estado cumpliendo, en realidad estaba en su casa organizando fiestas donde se vendía drogas y alcohol, donde por Facebook llamaban a vení y rompe todo, es la fiesta del descontrol, vamos a pasar los límites, pasar la frontera. Alguien pasó la frontera y le rompió la cabeza a Emilia, uh-huh. Y la tiró a la pileta. Y lo que hicieron los que organizaban la fiesta, en la cual, insisto, dicen que el juez estaba adentro, es agarrar a Emilia y sacarla en bikini como estaba a la calle. Y la fiesta siguió adentro. Claro. Y llamaron, sí, a una ambulancia, pero obviamente ella estaba muerta. Así que... La orquesta siguió tocando. La orquesta esto, siguió tocando. Que lo mencionabas recién y me acordé lo que nos contaba el Patán Rajendoffer hace un par de semanas cuando hablamos con él. ¿Quién eres Arre Garganta? ¿Quién fue su sí. padre? Aquel que investigaba el famoso caso policial que conmocionó a Buenos Aires y la opinión pública a finales de la década del 60, el asesinato de Norma Penjerec, sí. que fue el encargado de meter preso a un perejil, un zapatero, que se comió un garronazo porque no pudieron encontrar al verdadero asesino de Norma Penjerec. Tradición familia, familiar y propiedad. Pero a lo que iba yo es que además de Aramboure, el que organizó esa fiesta era un asesor de María Eugenia Vidal, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que entre otras era cosas esta semana mandó reprimir una trabajadora. El Peque García, quien es, algunos dicen, está prófugo. Yo la noticia que tengo era que no está prófugo, sino que el fiscal Álvaro Garganta, nuevamente, le dijo, anda a tu casa, pibe, está todo bien, después cualquier cosa te llamamos. Y el tipo sigue en su casa lo más tranquilo. Entonces, mientras la gobernadora te habla de que va a cuidar a tus hijos, en realidad organiza fiestas, sus asesores, para romperles la cabeza y matarlos mientras les vende drogas y alcohol y agua a 120 pesos la botellita. Entonces, me gustaría que hablemos también de esas hipocresías donde, bueno, yo renuncio para que no me saquen el día de mañana mi jubilación de juez, me voy a mi casa y me olvido de todo y nadie lo juzga por lo que hizo. Porque, a ver, entorpecer la justicia, ser parte de un probable crimen, porque en realidad no se sabe, tal vez Emilia se cayó, se golpeó la nuca contra el borde de la pileta, se desmayó y se murió. Nadie lo sabe. Sí, lo que pasa como es que no investigaron. No, pero igualmente, aunque haya sido ese el caso, el contexto es que es una fiesta clandestina. Bueno, eso sí. Esto es lo que pasa. O sea, no se puede salir de una culpabilidad. No, la responsabilidad. La responsabilidad existe. Hay una responsabilidad civil, si querés. Está bien, pero. Sobre ese tema. Ahora, ponele que se haya caído. Ahora, si esa fiesta no existiera, no lo hubiera pasado. Lo llamativo es que el juez, ese mismo día, a las 11 de la mañana, se calcula que ella murió alrededor de las 9, y a las... No era las 11, eran las 3 de la tarde más o menos, porque me acuerdo que había pasado el mediodía, estaba tuiteando de que la culpa era del que había, de que estaba en la municipalidad, que permitió la fiesta. Y lo real, por lo que yo había investigado, era que la fiesta había habido personal municipal a la 1 de la mañana diciendo que no se podía hacer, pero eran 3.000 personas y en el municipio había 10 nada más cumpliendo esa función y no había manera de sacarlo sí, de ahí. Y hay otra cosa que me parece más grave, ¿no? El tema de que era una fiesta clandestina, este juez Melazo, es evidente que estaba entongado ahí, pero ¿qué dice María Eugenia Vidal? Que jueces, en otro momento, ese juez hubiera quedado a la justicia, pero con ella no. Uh-huh. ¿No? Encima, se toma la atribución de no sé, la verdad, de el Estado provincial soy yo, ¿no? Igual que el enfermo que tenemos como presidente, porque la verdad que es un enfermo. Creer que mandar la orden a reprimir en la planta de PepsiCo, en Vicente López, la verdad que si eso es hacer campaña política, la verdad... Es que yo creo que sí, que es parte de la campaña política. Me parece que están exagerando la vocación por retener el núcleo duro de votantes de la derecha recalcitrante, que no se siente incómoda, al contrario, disfruta mucho. Pero si ya lo tiene. ¿Qué tenés que reafirmar? No lo quiere perder. Pero ¿y qué va a perder? Porque se van a ir la gente que ya se fue, creo, que no va a votar bajo ningún concepto del oficialismo nacional, se va a ir probablemente con la versión lavada de Macri, que es Massa o Randazzo eventualmente. Entonces, lo decía vos recién, fuera de micrófono, me parece, hay una posibilidad concreta que en Provincia de Buenos Aires la lista de Cambiemos termine tercera, porque mucha gente que votó a Macri, que no votaría bajo ningún concepto cualquier postulación de Cristina Fernández de Kirchner o de cualquiera de los candidatos que ella bendiga, por utilizar un eufemismo electoralista, se van a ir con Massa. Seguramente. Quizás voten a Randazzo. Quizás. No es casualidad. No creo yo. Pero no es casualidad que Massa arranque la campaña diciendo que va a frenar a Cristina. No es porque le viene. De hecho, tiene a la otra gorila albina, compañera. ¿Qué pasó? Pero no es casualidad, le está apuntando a ese voto. Está apuntando al desencantado macrista. Por eso yo digo que en ese interín, ya me cansé de decirlo, lo que está dividido es el voto Ática. ¿Sí? Uh-huh. Cuanto más versiones haya de eso, mejor. Sí, para nosotros. ¿Por qué? Porque concentra, Cristina de tener 30, ponele, no sé, se habla. Quiero creer que es más. Pero de todas formas me parece que un porcentaje muy amplio de quienes van a ser votantes en Provincia de Buenos Aires de Cristina Fernández de Kirchner no aparecen en las encuestas. Son los invisibilizados de siempre hasta para las encuestas. Sí, porque no tienen, ni siquiera pudieron pagar el teléfono celular. Entonces, ahí yo creo que estos señores subestiman un problema económico que queda reflejado en una medida del 50% del VAPRO, por ejemplo, y lo que termina sucediendo es que una medida que, entre comillas, sería positiva, termina siendo la visibilización de lo que está pasando en el conurbano. Pues aparte, ahora, sí. Te sale mal, ¿entendés? Ahora, todo bien, ¿no? Todo muy lindo, yo los entiendo. Yo entiendo que es lindo hablar de encuestas, de probabilidad, de posibilidades, de que va a ganar fulano o mengano. Pero a ver, ¿ustedes escucharon lo que dije? O sea, tenemos dirigentes sociales presos, tenemos sindicatos intervenidos, tenemos dirigentes sociales presos, tenemos, le quitan la personería jurídica a los sindicatos que a ellos no les gustan, tenemos remoción de jueces, tenemos persecuciones a los obreros y a los delegados. Ahora cuando van a negociar las paritarias le dicen, bueno, si ustedes sacan a los delegados troscos, entonces les damos lo que piden, si no, no. Entonces, a ver, esto dejó de ser una democracia. ¿A qué estamos jugando? Nah, está roto. ¿Qué estamos jugando? El país está roto. El país está roto, las instituciones están rotas. ¿Pero a qué estamos jugando? ¿A qué está jugando la oposición? No hay oposición. ¿Pero qué están haciendo? Ay, me vienen y me cuentan que estamos mal. No hay y que vamos a ir no peor. Y que nos vamos a ir todos al tacho y que nos vamos a quedar todos sin laburo y que nos van a cagar a palos. Señores, disculpen, eso ya lo sabemos, es obvio, es evidente. Díganme cómo lo frenamos. Hay, además, díganme hay una qué hacemos. Invisibilización absoluta de la oposición, de la única oposición que existe en este momento, que, insisto, ahora van a estar distraídos otra vez en la campaña. ¿Pero qué, a qué le llaman campaña? Yo quiero saber qué es la campaña. ¿Qué es ponerme para la foto, sacarme la foto, poner un afiche, decir qué lindo, vótenme a mí? El único que está haciendo campaña real es Macri. Lo demás, hacen lo que pueden. A ver, porque yo lo el único que está haciendo, entiendo, campaña pero vos tenés para que un hablar. Lado y para el otro es Macri. Disculpame. Porque va, reprime. ¿Entendés? Te lanza. Disculpame. La vos coso, tenés que tener, por... además de decir. Che, vamos a tratar de frenarlo en el Congreso, o lo que es peor, vamos a tratar de frenar a Cristina en el Congreso, como dicen los otros, porque la verdad que se han puesto todo de acuerdo. Alguien quiere frenar a alguien, todo bien. Pero a ver, señores, hay que hacer una denuncia internacional de lo que está pasando en Argentina. Necesitamos hacer esa denuncia internacional, porque el día que vos quieras juzgar a estos tipos por traición a la patria, el día que vos quieras juzgar a los que le levantan la manito y le votan todo y endeudan el país por traición a la patria, vos tenés que tener la justificación de que le dieron la suma del poder público a este tipo. Y se la dieron, se la están dando todos los días cada vez que levantan la manito. Entonces, para hacer eso, vos necesitas primero sentar los antecedentes penales. Y los antecedentes penales son una denuncia ante la ONU de que el tipo está avanzando contra las instituciones. Y yo no veo que eso esté pasando. Yo veo voces sueltas que dicen, ¡ay, qué horror! Están tratando de sacar a la procuradora, ¡qué feo! ¡Ay, qué feo! Removieron un juez. ¡Ay, otro juez, amigo del poder, la vie pico! Sacó al consejero de la magistratura. Ay, mira qué excusa tan tonta pusieron. Sí, qué barbaridad, ¿no? Ay, sí. Entonces vamos a los programas de televisión, donde viene el Gato Silvestre, viene Navarro. ¡Te toman de boludo! Y viene el Gato Silvestre y te dice, no, espérate, vamos a hablar con el hijo del juez corrupto que liberó a Macri de Berengana durante 7 años. Y te lo sienta el pelado Boyano a estar ahí diciendo pelotudeces. Perdón, no se dicen estas cosas en radio, pero es la verdad. Te lo sienta ahí y te pone a discutir a tipos copados, como Leandro Santoro, con un estúpido de esto que lo único que hace es operar. Y estamos todos discutiendo, ¿viste? Le tapó la boca, sí, cómo le tapó la boca, jaja, y nos reímos. Mientras matan gente. Ay, entonces paremos un poco con esta estupidez, porque somos nosotros mismos los que estamos siendo parte de este sistema. Nosotros le estamos haciendo el camino fácil. Yo veo que no hay oposición, pero tampoco, a ver, No pretendo que le haga un canal de televisión. El canal vive de pauta, ¿sí? Nosotros podemos darnos este lujo porque no tenemos nadie que nos pague y nos diga, che, callate la boca, esto no lo digas. Entonces podemos decir lo que se nos da la gana. Pero hay quienes no pueden hacerlo. Y yo no estoy culpando a los periodistas por esto. Pero me parece que hay una dirigencia que está siendo cómplice. Ya sea por ignorancia, ya sea porque no saben cómo. Yo, por ejemplo, esta semana, María Eugenia Vidal nombró... ¿cómo se llama este tipo? Espérate. Sanchezini, ¿no? Sí. Nombró a Sanchezini a reemplazar a no sé quién, porque le renunciaron ministro, porque la ministra de Salud dice es un desastre la provincia, los hospitales se caen a cachos. Entonces lo reemplazó. Entonces pone a Sanchezini, que es, era el actual director del Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Es alguien que tiene cuentas en común en Panamá con Esteban Bullrich, el candidato de la gobernadora, que son tan impresentables los candidatos que están presentando que le pidieron a Vidal que salga a hacer campaña. Sí. Y ninguno de los candidatos está aprovechando eso. A ver, ¿por qué no sale Esteban Bullrich a hablar? ¿Por qué tiene que salir Vidal? No puede, no. No puede, hablar es... no sabe hablar. ¿Por qué Ocaña? Bueno, entonces... Si sale a hablar y te habla de la campaña del desierto en la educación, te habla de el chancho y el y la gallina... Es imposible que cualquiera de los candidatos de la lista de Cambiemos, de los precandidatos de la lista de Cambiemos en Provincia de Buenos Aires, e incluso de la Capital Federal, tenga la posibilidad de tener un contacto mano a mano con la gente, porque ya, y menos en el Gran Buenos Aires. ¿Dónde arrancó la campaña Lilita? En Rosario. Listo. Es candidata por candidata Capital de Capital. Pero bueno, este Sanchezini, por ejemplo, además de ser todo lo que es de Esteban Bullrich a su vez ser uno de los miembros de la Eisenhower Fellowship, que también es Laura Alonso, que también es Carlos Regazzoni, y ahí empezás a entender por qué están en los puestos que están, no es por su capacidad que están, están ¿dónde porque... es docente y estudió? ¿Quién más? Hugo Alconada Amón. Bueno, ahí tenés. Seguimos con las casualidades. ¿Leíste la nota de Alconada Amón de ayer? Espera. La tengo pendiente. Quiero decir algo. Este Sanchezini es hijo de Martín Sanchezini, un cara pintada que reconoce a Aldo Rico como su jefe. Me sonaba mucho ese apellido el otro día cuando me lo informaron. Dijo, este apellido me suena. ¿Te suena? Bueno, es un cara pintada que se alzó contra Alfonsín en 1987, se profugó en 1988 y no fue muy lejos porque después Carlos Menem lo indultó en 1989. Pero, para que se queden tranquilos, fue metido preso esta semana. Esperen que encuentro el papel porque se me traspapeló. Te sonaba bala. ¿Eh? Sí, me sonaba bala. Sí, vale. Débora está revisando los papeles. No, tiene... pero fue metido preso. Tiene un libro ahí que vamos a vender nosotros. No, no encuentro el papel que siga esto porque yo soy tan torpe que nunca le pongo número. Este Sanchezini fue detenido hace 15 días atrás porque es el que secuestró y torturó al padre, a la madre de Camilo García. Por ejemplo, esos cuatro represores que engancharon, sí. Bueno, no se engancharon y este era uno. Entonces yo pregunto, a ver, tenemos enfrente a la Armada Brancaleone, pero son la Armada Brancaleone de los malos. Sí. Entonces, a ver, no hacen nada sin hacerle daño a alguien. ¿Por qué nosotros no estamos diciendo estas cosas? ¿Por qué no estamos diciendo que la Embajada de Estados Unidos te está poniendo a los candidatos y te está poniendo a los ministros? ¿Por qué estamos hablando de boludeces? Yo quiero saber por qué seguimos hablando de boludeces. Porque a mí lo que me preocupa es ver el nivel de chatura que hay en los candidatos. Entonces viene un pelandrón cualquiera en un canal de televisión y te agarra a tu candidata y te dice pero vos bancaste a Vudú. Y la tipa, en lugar de decir, discúlpame, yo no estaba en el gobierno, no sé qué hizo Vudú, arreglate con Vudú, yo te vengo a hablar de lo que hice yo. Agarra y se pone a hablar, no, pero Vudú, en realidad, no sé qué. Perdón, coachéenlos, no me importa, hagan algo. Pero los otros son los malos. Entonces nosotros no podemos ser tan torpes. Y hay un nivel de torpeza que ya está empezando a sonar a complicidad. Hay un par de cosas con respecto a esto que lo suscribo 100% en líneas generales. Con respecto a las denuncias internacionales, yo creo que lamentablemente el sistema genera una cobertura a este tipo de gobiernos funcionales, al poder financiero económico internacional, que hará intrascendentes las denuncias, porque de hecho creo que si nos ponemos a buscar, ya hay... Tenés la Comisión de Derechos Humanos, tenés en la OIT... Empezando por allí, con la cuestión de Milagro Sala, que sigue estando detenida. Lo que pasa es que no hay... Legalmente. Los estados no están sujetos a otro estado. Tenía un poder supranacional. Y además establecieron el blindaje a partir de la Claro, resolución de la Corte, no es, Suprema. A ver, no, esto no es la Comunidad Europea, entendamos esto. Y ni el Perlasur ni el Mercosur tienen la potestad de ir contra un Estado y sancionarlo. Yo los entiendo. Ahora, sí para entender a Venezuela. Si no entendemos que es un plan continental en América Latina, estamos mal. Ahora, es el plan Cóndor por otros medios. Sí, ni hablar. ¿Y por qué no lo dicen? ¿Qué cosa? Nosotros lo decimos. No, nosotros sí lo decimos, pero ¿por qué los candidatos no lo dicen? Bueno, eso es otra. Cristina lo plantea. Lo plantea a favor del poder cuando dice: está bien que sea Clarín que se fusione porque eso no da competencia regional. O sea, en realidad es al revés. Lo están diciendo. Lo que pasa es que hay que masticar lo que se habla. Porque lo dicen entre líneas. Lo que pasa es que no se le puede pedir a un lego que esté pensando algo que nosotros manejamos, bueno, porque la información que manejamos. Y ahí yo no, pero ustedes. Ahí me enojo. Ahí me enojo otra vez. Porque con esa... con ese cuento de no, la gente no te va a entender porque la mayoría no está politizado, porque la mayoría no entiende, entonces seguimos tratando a las mayorías de estúpidos. Y si yo trato a las mayorías de estúpidos, entonces cuando me vote a mí esa mayoría voy a tener un ejército de estúpidos. Entonces voy a decirle, che, sos estúpido, me votaste a mí. No, señores, si el nivel que te pone la televisión es una vara al nivel del zócalo, vos levantáselo al nivel de la cabeza y que puedan mirar a los ojos al otro y reconocer cuando el otro los está cagando. Dicho así, eufemísticamente, bueno, disculpen. Pero cuando no los trataste de estúpidos, como pasó con por ejemplo Cristina, no te trataba de estúpido, te trataba como un adulto, pensaste y te trataba de explicar que lo que está pasando, perdiste las elecciones, Débora. Dos elecciones. No perdiste las dos elecciones. Lo que el que perdió las elecciones fue Scioli. Bueno, pero entonces empecemos a aclarar. Ustedes quieren autocrítica, vamos a autocrítica. Cristina no fue a elecciones. Cuando fue a elecciones no perdió ninguna elección. Y no va a perder. Y no va a perder esta. ¿Y sabés por qué no va a perder esta? Porque es obvio que estamos yendo al diablo. Y es obvio que la única que puede hacer algo en el Congreso para frenarlo es ella. Porque no voy a pensar que Stolbizer, que le levantó la manito y le votó todo, o Massa, que le levantó la manito y votó todo, ahora va a hacer las cosas al revés. O sea, es obvio que van a hacer lo mismo. Y si van a hacer lo mismo, ¿para qué cuerno lo vas a votar? O sea, a ver, Macri no hizo esto solo. Macri no llegó a los buitres solo. Macri no hizo todo solo. Lo hizo con ayuda de Massa, de Stolbizer, de Bossio, De Pichetto. Y son todos los mismos que hoy van con Randazzo, con Massa, con Stolbizer, con Carrió. Entonces, no podemos seguir pensando que la gente no nos va a entender. Yo entiendo que está bien hablar de lo mal que estamos, de lo mal que le va al tachero, de lo mal que le va al comerciante, porque está bien, es cierto, tenés que mostrarle, che, mirá, no estás solo. Hay un montón de gente a la que le pasa lo mismo que a vos. Pero para poder salir de esto necesitamos hacer algo. Y hablarles de la esperanza y de la lucha. Y de que tienen que luchar para salir de ese agujero. Porque si no, le van a tirar tierra encima. Ahí voy a atrever a disentir en una parte de lo que dijiste. Yo creo que los periodistas sí tienen mucha responsabilidad. Más allá de los dirigentes. Creo que llega un momento en la vida en la que vos tenés que plantearte, mirándote al espejo, de qué lado estás. Porque si tenés que dejar de laburar en los medios, no pasa nada, loco. Nadie se murió por poner un kiosco, ¿eh? Nadie se murió por trabajar en un banco y nadie se murió por mantener la dignidad. Pero es tan lindo cobrar a fin de mes una buena plata. Hablando del plan, nadie se murió. Hablando del plan continental, fíjense, el canciller argentino hizo un gesto de apoyo al gobierno de Temer para apuntalar el Mercosur. Ajá. ¿Cómo? Algo que están destruyendo, que es el Mercosur, le sirve a ellos para qué, para legitimar un gobierno ilegal como el de Temer, que acaba de aprobar una reforma laboral que te llega al siglo XV. Más o menos. No, el siglo XV era progresista. Sí. Bueno, ahora justamente vamos a hablar con alguien, ahora vamos a ir a una pausa. Sí. Porque así nos tranquilizamos. Porque sí, escúchame, antes de la pausa. Vamos a terminar las piñas acá. No, esto es pasión, señores. Antes de la pausa, nuestras vías de comunicación nos pueden mandar SMS o WhatsApp al 5765-2768. Nos escuchan a través del 90.1 en la vieja y querida Espica. Si no lo hacen a través de la página web, que es fmlaboca.com.ar. Pueden enviarnos mensajes al Facebook, que es La Hora Sin Sombra, y a los twitters personales de los amigos Débora Mavaires y Paula Gustavo. ¿Sí? Bien. Está Checho en la puesta en el aire, musicalización, operación técnica y vituallas. Nosotros somos Débora, Gustavo, Marcelo. Esto es La Hora Sin Sombra. Nos vamos a quedar hasta la una. Si están escuchando la repe, nos quedamos hasta las 12 del domingo. Hasta las 23:59 del domingo, porque las 12 de la noche del domingo no existe. No existe. Vamos a cortar una manzana, porque estamos haciendo el programa en vivo el domingo. Si así que se lo están escuchando el sábado, viajamos en el tiempo. En un homenaje a Gerardo, que en paz no descanse y que así Satanás lo tenga y prodiga. Le voy a dejar una frase para irnos para la calentura, música, ¿no? Para la calentura, para lo que viene. Macri contra Gis Carbó. No tiene autoridad moral para ejercer el cargo. Chistazo. Ah, bueno. Vamos. Música, maestro. La vida es para vivirla mejor. Calaveras y diablitos, yeah, yeah. Calaveras y diablitos, yeah. Calaveras y diablitos invaden mi corazón. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi, papa. Ya nos tranquilizamos un poquito. ¿Vos decís? Sí, todo esto es actuación, ¿eh? Nosotros en realidad estamos coacheados. No, yo le quiero pedir disculpas al operador porque pobrecito es el primer día que llega y mirá con lo que se encuentra. No, esto es así, esto es pasión. Y lo que viene. Sí, olvídate. Estamos en campaña nosotros también. En la campaña del desierto. Nos tiran una anchoa. Estamos... No, tenemos que llamarla. Ah, sí, porque bueno, pasan cosas a nivel continental, lo veníamos mencionando, lo que consideramos nosotros un plan cóndor por otros medios. Y Brasil es, obviamente, el país más importante de la región. Uh-huh. La supo ser, con Lula, la octava economía del mundo. Un gobierno, tanto de Lula como del de Dilma, que metieron dentro de la clase media, es decir, sacaron de la pobreza 40 millones de personas. A Lula esta semana le tiraron por la cabeza una condena a 9 años de cárcel por la supuesta propiedad de unos departamentos que ni siquiera se sabe dónde están. En realidad sí se sabe dónde están, pero que Lula jamás conoció y de ninguna manera está relacionado con la propiedad de esos departamentos. Medio como la denuncia de Vudú, ¿no? Escuché que había hecho esto, que tiene un departamento, que podrían ser de Lula. Uh-huh. Y bueno, la verdad que deja... O sea, insisto, esto hay que mirar esto en clave continental, porque viene avanzando sobre 3 países, sobre Venezuela. En clave continental y en clave internacional, porque yo voy a incluir dentro de este ataque de la derecha conservadora de la economía financializada, Grecia, porque a Grecia lo tumbaron cuando un gobierno progresista intentó hacer algo que lamentablemente tuvo que claudicar frente a los designios del poder económico europeo, que en este caso es Alemania, que dijo, no, acá se hace lo que nosotros queremos, y se acabó. No tenés ni siquiera para imprimir tus propios billetes. No. O sea, ahí estaba el tema. O sea, ¿y le vas a poner una fotocopia? Uh-huh. O sea, no había forma. Tendrías que ir a, no sé, a la prehistoria para entender lo que hubiera pasado en Grecia si hubiera salido del euro. Porque a diferencia de Argentina en el 2001, Argentina estaba solo atado a una moneda y no había problema. O sea, si te cae, por eso te dejan caer, porque te caíste solo. No te ayudaban toda la movida, pero te caíste solo. Ahora Grecia, en un marco, en un contexto donde perteneces a la comunidad europea, atado en 1-1 con el euro, o sea, si vos como país no producís, tu moneda no se puede sostener. Exactamente. No, que no tenés soberanía. Exactamente. No tenés soberanía, no tenés independencia. Bueno, le pasa a España, le pasa a Portugal, le pasa a un montón de países que son, pertenecen a la comunidad europea, en los cuales el que fabrica su moneda es el banco alemán y es el garante, digamos, de todo este sistema financiero europeo. Que lo único que usa son a todo el contexto de todos los países, salvo Francia y un poco Italia, a todos los demás los usa, digamos, para sujetarlos económicamente, ¿no? Entonces, todos pueden... quedan como... En esa comunidad queda como la segunda línea, digamos, de la comunidad europea y solamente son proveedores de materias primas o autopartes o lo que sea a las máquinas que fabrican Alemania, que después te vende esa máquina para que vos pues sigas fabricando las partes que... Es una genialidad. Es el triunfo del nazismo llevado al económico, ¿no? No pudieron por la política, no pudieron con las armas, bueno, se llevó... Un perfeccionamiento, digamos, de lo que realmente necesita Alemania, que era casualmente lograr, mediante la seducción, digamos, de la economía, lo que no pudo lograr con el nazismo, ¿no? Que era la sujeción de toda Europa. Lo logró mediante un artilugio económico. Exactamente, bueno, con la anuencia, exactamente, con la anuencia de Estados Unidos, a raíz de. Esto fue un plan muy viejo que. Empieza a poner los Estados Unidos con el plan Maya, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí, pero aparte es en toda la región, lamentablemente, yo lo había dicho cuando estaban las elecciones, ¿no? Después de la primera vuelta yo dije, hay que votar, hay que lograr que Macri no llegue al poder, porque si Macri llega al poder cae la región, porque era obvio que iban por la región. Uh-huh. Lamentablemente se cumplió. Porque ya viste que al poco tiempo de ganar Macri, voltearon a Dilma con una puesta en escena. La verdad que es bastante deplorable. No, Ya la tenemos, menos mal que tu teléfono anda, mirá. Sí, sí. Ahora sí, estábamos hablando de Brasil, veníamos comentando la situación y para eso vamos a conversar con Manuela da Borba, espero haberlo dicho bien. Mi pronunciación del portugués deja mucho que desear, pero la saludamos a Manuela primero. Hola Manuela, buen día. Hola, buen día. Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal Manuela? ¿Cómo estás? Encantada de hablar con vos. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contanos un poquito, queríamos hablar con vos, que sabemos que además de ser brasileña, estás ahora eventualmente en Argentina y no pudiste venir al estudio. Lo comento esto porque la gente de Desacato esperaba que nos sacáramos una foto juntas y no va a poder ser hoy. Se las prometemos para otro día. Pero queríamos saber un poquito qué está pasando en Brasil, además de haber volteado a Dilma, de haber impuesto al vicepresidente Michel Temer. Han ido por una reforma previsional que es un espanto, pero la laboral es peor todavía. Hola, hola. Hola. Se escucha mal. ¿Estás moviéndote? No. A ver ahora. Preguntaba Débora, no sé si llegaste a escuchar, sobre estas últimas decisiones de la reforma laboral, más que nada, que precariza la situación de los trabajadores en Brasil. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la situación? Bueno, la situación en Brasil está muy complicada. Me parece que, con las reformas ahora laborales, aunque el Congreso no tenga la capacidad de hacer la votación, no tiene la capacidad porque, están todos involucrados en la corrupción, sí. Así que es una situación tremenda en Brasil, pero que el Congreso, aunque los movimientos sociales, sindicales, eso, estén como armando las protestas, eso, no hay un sentido como con los trabajadores todavía. Me parece que los trabajadores todavía no comprendieron lo que está pasando. Así que los medios de comunicación, las grandes empresas de comunicación tratan de hablar en contra de Temer, pero están a favor de la aprobación de las reformas, por supuesto. Y entonces están como, la cosa me parece que está muy confundida allá. Sí. Y la cosa de ahora, por ejemplo, con la situación de Lula, se impuso que los movimientos sociales, los movimientos sindicales principalmente, se ubicaron como en hacer protestas en favor de Lula, en la defensa de la posibilidad que él venga a presentarse como candidato en 2018. Y claro. Entonces, la reforma del trabajo que tenía sido presentada y aprobada un día antes, como se quedó como suspensa en la opinión pública, para los trabajadores, como cambió el discurso, me pareció. Ajá. O sea que en la opinión pública todavía no está internalizada la idea de que sus derechos han sido vulnerados, retrotraídos a la situación laboral, al siglo XIX casi, diríamos. Sí, en mi opinión todavía no. Ajá. Y esto tiene que ver con el blindaje mediático. Sí, con la discapacidad también de los sindicatos de hablar con los trabajadores. Sí. Como los sindicatos están muy alejados de los trabajadores. Mira qué situación tan similar a la nuestra. Es igual acá. Sí, los sindicatos como se quedaron muy prendidos al gobierno del PP, de Lula, después del Dilma, con los avances que tuvieron, eso, algunos avances sociales, eso, se quedaron ahí. Y se desubicaron de su condición de hablar con la gente, con los trabajadores, que es lo que ellos representan de hecho. Y entonces se quedaron como partidarizados, como, claro, como muy metidos en el partido político. Eso es lo que, en mi opinión, es lo que pasa también. Porque aunque tuvieron algunas protestas muy importantes, eso, con mucha gente, pero no hay una movilización, una movida tan fuerte como... Y entonces ahora, por ejemplo, con Lula, con la situación de Lula, me parece que los sindicatos están todavía más metidos en hacer la protesta, hacer manifestaciones, eso es lo que con la reforma, con la aprobación de las reformas que sacan los derechos de los trabajadores. Y decime, Manuela, estábamos viendo que hace un mes más o menos hubo una protesta, una huelga general en Brasil. Sí. Y estaba planeada otra para este mes. Sí, ya lo pasó otra, sí. Pero la otra fue más flaca. Como la claro. primera fue muy fuerte, como tuvieron protestas en todo Brasil, eso, la segunda también, con protestas en todo Brasil, pero no hubo avances de una protesta para la otra, para la huelga general, que no es en verdad una huelga general. Sí. Es eso lo que están los movimientos de izquierda planteando, que tuviera como fuerza para hacer algo más fuerte. Sí. Pero no es lo que pasó. Pasó un día, bueno, pero los trabajadores tampoco pudieron, dejaron de ir a trabajar. Ah. Como muchos trabajadores fueron a trabajar. O sea, a sacar su empleo, eso. Porque no tiene la conciencia de que, bueno, puedo no ir este día, puedo no comprar nada este día, puedo no hacer, bueno, hacer compras, supermercado, farmacia, sí, sí. todo eso. Entonces no hay esa conciencia política de que, bueno, es importante lo que están sacando de hecho de los derechos. Acabas... Y además hay una situación también que acá me parece que es distinto, que en Argentina es distinto de Brasil, que son los medios de comunicación. Y entonces en Brasil no hubo avances con los medios alternativos. Hubo poquísimos avances, pocos. Uh-huh. Sí. Y acá, aunque la ley de medios no tenga la funcionalidad y la eficacia que debería tener, hubo algún avance. Así que acá hay algunas formas, algunas maneras de comunicar que allá todavía son muy alejadas, son muy esporádicas. Claro, sí, estamos hablando de O Globo, que es un gigante en Brasil que marca el ritmo político. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la postura que tomó O Globo difundiendo las escuchas de Temer, involucrándolo en abiertos casos de corrupción? ¿Le soltó la mano? ¿Ya no le servía? ¿Temer ahora quiere congraciarse con los poderes fácticos con esta flexibilización? ¿Por qué O Globo hizo eso? ¿Fue un chantaje? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, a mí me parece que Globo, la preocupación de Globo es la preocupación de la clase empresarial. Claro. Así que, bueno, si las reformas se pasan, no importa quién va a estar en el poder, si es Temer, quién va a ser el representante, si es alguien del PSDB, del PMDB, lo que fuera. Entonces, la situación de, bueno, bancar una situación de incontra Temer ahora, me parece que es muy conveniente para Globo. Es muy, bueno, es algo que pasa como voy a decir. Es como, si miras las campañas que hace Globo por intermedio de sus artistas, por ejemplo, los artistas de Globo ahora están involucrados de las novelas esas que pasan acá incluso. Sí. Los artistas están todos involucrados haciendo la cosa en contra de Temer. Bueno, para que el Congreso investigue a Temer. Y entonces hacen las campañas en las redes sociales, eso, y difunden por todo. Pero nadie de los artistas como difunde una campaña en contra de las reformas, porque eso Globo quiere que aprueben. Por supuesto. Y entonces ellos no se involucran en nada. Así que me parece que es muy complicado también para Globo que hace, que es distinta, que es imparcial, que está en la defensa del periodismo, eso. Es muy complicado no ubicar a Temer en una situación de corrupción que es evidente, que está claro. Y entonces hay que manejar, hay que hablar de eso. Pero claro, eso hace por delante de las cámaras y por afuera, atrás de las cámaras, hace algo como la negociación que incluso involucra muchos partidos, ¿no? Que no es algo, porque todos están involucrados, excepto los partidos de izquierda, como de izquierda, eso, el socialismo, eso, todos los otros están involucrados. Estamos hablando con Manuela Daborba, periodista del portal Desacato, que después vamos a consultarle, que nos cuente un poquito qué es el portal Desacato, donde Débora también es colaboradora. Gustavo te hace una pregunta, Manuela. ¿Qué tal, Manuela? Una consulta. ¿Cómo es tomado, digamos, hubo manifestaciones por lo de Lula, por ejemplo? ¿Se ha movilizado gente? Por la condena judicial. Sí. Acá, si hubiera pasado lo mismo con Cristina, creo que habría manifestaciones. Sí, pero sí. Con Lula, ¿cómo fue? ¿Pudo movilizar gente? ¿Cómo lo viste? Sí, hubo movilizaciones, incluso en la Avenida Paulista, que es la principal de la burguesía de San Pablo. Hubo un paro ahí y bueno, Lula habló en el directorio del partido, del PT, y hubo mucha gente, y yo compré muy de lejos, estoy acá, pero compré por los periódicos de allá y de acá, incluso que hay una diferencia en la cobertura, que acá como dicen realmente lo que pasó con las protestas allá, con las manifestaciones, con la gente en contra de la condenación de Lula, y allá como intentan minimizar y hablar que Lula habló para la militancia, pero Lula no habló solamente para la militancia del PT, por supuesto. Lula está ubicado encima de las expectativas de para presidente en 2018, así que es el principal candidato y no habla solamente para la militancia. Pero hubo mucha gente, sí, en la Avenida Paulista y eso, hubo en otras ciudades algunas manifestaciones y ahora hay otras protestas, como me parece que es la próxima semana, no sé si es miércoles, hay algo que están armando los sindicatos y eso para en contra de la condena. Ah, mira. Esta condena judicial a 9 años de prisión para el expresidente Lula, ¿es en función de qué, Manuela? Recordanos. Bueno, es en función de... No. Se nos cortó la comunicación, vamos a tratar de retomarla. Estábamos hablando con Manuela Daborba, periodista del portal Desacato, que vive aquí en Buenos Aires, que nos atendió gentilmente para contarnos qué sucedía en Brasil. Mientras intentamos restablecer la comunicación, Gustavo va a contar chistes. Muy gracioso Lula cuando le preguntaron por la condena, si la había visto la declaración del juez con la condena, que yo dijo que estaba mirando... No, porque estaba mirando justo Corinthians, no me acuerdo quién, o sea, muy gracioso. Y bueno, el chiste que tenía era la campaña, que se lanzó la campaña, ¿no? Cristina va a un territorio hostil como es Mar del Plata, buscando los votos de la quinta sección. Ya estamos nuevamente en contacto con Manuela. Ahora, el chiste lo digo después. Dale, después seguimos con los chistes que íbamos a improvisar mientras Manuela recuperábamos la comunicación. Vamos a ponerte al aire un segundito. Ahí está. Ahí estamos escuchándote, Manuela. Entonces nos estabas contando cuál era el motivo de la condena a 9 años de cárcel, que no es efectiva por ahora, contra el expresidente Lula da Silva. Sí, bueno, la condena de Lula es por cuenta de la ocultación, es lo que interpreta el juiz de Temoro, es por la ocultación de una propiedad, de una cobertura triplex que tenía él en el litoral de litoral paulista, el litoral de San Paulo, que fuera un departamento que recibió como propina de la empresa OAS en troca, en cambio de favores, dicen la Petrobras. Así que eso es la condena esta de por 9 años es por el crimen de corrupción pasiva y de lavaje de dinero. Bastante tirada de los pelos, diríamos aquí, los argumentos. ¿Cómo? Tirado de los pelos, un poco amañado el fallo, porque en las pruebas vienen floja, sí, de claro, papeles, sí, la condena. Sí, no hay prueba. Como no hay un contrato por la compra y eso, pero hay el presidente de OAS que dijo que el departamento es de Lula, que la mujer de Lula, la Marisa Leticia, se fue a ver el departamento, eso, y que cambiaron algunas cosas y que el departamento todavía no pasó para el nombre de Lula, porque bueno, están investigando eso, pero que iba a su nombre después de la investigación, pero eso es toda una suposición. Claro. Y es algo, bueno, un empresario hablando respecto de eso, porque también está involucrado, porque tiene que salir para salir de la prisión para ganar la libertad, como hace la delación. Claro. Así que... Recordemos que en Brasil existe la figura de delación premiada, cuando algún empresario o partícipe de un acto de corrupción delata este hecho, se queda incluso con un porcentaje, se puede llegar a quedar con hasta con un porcentaje del dinero eventualmente recuperado o utilizado en la corrupción, ¿digo bien? Total, total. Como esos empresarios, por ejemplo, que bueno, que hicieron la delación, lo hicieron y quedaron con mucha plata. Como se devuelve algo de lo que robaron, de la corrupción, y el resto como, bueno, está ahí como... Así que la situación de la delación es algo sí. muy bueno para ellos. Como Hay un interés muy manifiesto en el gobierno argentino por tratar de que el Poder Ejecutivo pueda meter las narices en el caso Odebrecht. ¿Qué información tenés vos? ¿Cuáles pueden llegar a ser las implicancias del caso Odebrecht en los altos niveles del gobierno nacional, sobre todo aquellos que estuvieron involucrados directamente en la obra pública y que antes siendo empresarios ahora son, bueno, del presidente para abajo casi todos? Bueno, yo pasé un vistazo muy... muy rápido en los periódicos de acá respecto de Odebrecht. Y yo diré que el, me parece que el viernes o jueves pasado, Macri hizo algo como, bueno, Odebrecht no va a poder invertir acá por un año. Así que bueno, ¿qué es un año sin inversiones de Odebrecht? Sin... Así que me parece que es algo muy para, bueno... Para la tribuna, para diríamos acá. Sí, como algo, bueno, estamos haciendo algo en contra de la corrupción, no vamos a permitir que la corrupción de Odebrecht, la corrupción del Brasil, del sistema empresarial de Brasil, venga para acá, alcance a nosotros, pero está todo involucrado. Me parece que todo, bueno, en todos los países donde Odebrecht se fue, seguro que hay cosas que están investigando, ¿ves? Están tratando, pero que no va, no va a llegar cercano de lo que es realmente la cosa. Claro. Manuela, nosotros estamos muy contentos de poder hablar con vos y nos gustaría en algún momento, ya te dijimos, tenerte en el piso, así que cuando te desocupes, cuando tengas la posibilidad, nos gustaría que vinieras a conocer la radio y así charlamos un poquito más largo y tendido sobre lo que pasa en Brasil y en la región en general. Pero me gustaría que no quede pendiente la pregunta que te había hecho Marcelo respecto a ¿qué es el portal desacato? ¿Cómo? No te escuché, Débora. Claro, que me gustaría que, viste que Marcelo antes te había preguntado y me gustaría que no quede pendiente esa pregunta para los oyentes. ¿Qué es el portal desacato? O sea, el portal desacato donde nosotras escribimos tiene una particularidad y me gustaría que vos cuentes. Bueno, el Desacato es una cooperativa de producción de comunicación y cultura de Brasil, y una cooperativa de comunicación sur, sí. Y tiene más de 20 miembros, son periodistas, comunicadores sociales, agentes culturales, y eso, estamos en la defensa de la soberanía comunicacional popular, entonces es una otra información de que los medios de comunicación hegemónicos no la pasan al público. Sí, estamos en contra de la media monopólica y eso. Y bueno, es eso. Tenemos programas de radio web, y hacemos coberturas de actos, de protestas, de eso, en todo Brasil y en América Latina. Sí, y también también estrenaron hace poquito el canal JTT. Claro. El Jornal de Trabajadores y Trabajadoras. Sí, ese es el único que hay, bueno... en Brasil, que es la voz, es lo que traemos, la voz de los trabajadores, eso de los sindicales, de los movimientos sindicales, sí que es muy importante, y es eso, y recién lo inauguramos, así que se puede accesar en el sitio web para tener más informaciones también, el desacato.info. Info, perfecto. Desacato.info para todos aquellos que quieran ver de qué se trata el portal Desacato, algo hecho desde las cooperativas de trabajadores y trabajadoras para la comunicación popular. Muchas gracias, Manuela. Estamos muy contentos de haber podido hablar con vos y que nos cuentes un poquito qué estaba pasando en Brasil. Te dejamos ahora libre para que puedas seguir con tus

No le vamos a hacer caso al querido Luca, vamos a hablar de ciertas cosas y una de las cosas que nos preocupan y que nos movilizan desde hace, bueno, por lo menos desde el 10 de diciembre de 2015 es la situación de las pymes. Las pymes en la Argentina generan el 70% aproximadamente, ahora me va a confirmar nuestro invitado que ya está aquí, a quien vamos a presentar primero, como corresponde. Señora Débora, usted me dice quién está a mi diestra. A su diestra, que es lo único derecho que tiene, por suerte, está el señor Damián Regalini. Él es empresario PYME, tiene una fábrica de medias, Prestige, vamos a decir la marca. Mi marca. Que sí, es la que tiene puesta Gustavo, justamente. Así que bueno, le agradecemos por su presencia en el estudio y queremos hablar un poquito con él porque sabemos que las PYME la están pasando muy mal. Están tratando de cubrir sueldos, aguinaldo, con una baja en la facturación porque se vende menos y también porque les abrieron la importación a cualquier cosa. Y así que ahora están compitiendo no solo con las malas condiciones que les da el gobierno acá, sino que además tienen que competir con las excelentes condiciones que les dan en otros países para que exporten, o sea, para que importen acá. Bueno, buen día. Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Confirmame primero el dato que tiré así porque lo tengo guardado en la memoria. ¿Cuál es el porcentaje de empleo que efectivamente las pymes generan en nuestro país y cuál es el porcentaje de la participación en el Producto Bruto Interno? Las pymes generan 3 de 4 empleos en la Argentina. Somos en proporción los que más empleo generamos en la Argentina. Las empresas más grandes y más poderosas del país son las que menos empleo genera. Tal vez tenés un grupo de 200 empresas generando una cantidad, 2.000 empleados cada uno, pero la PYME, tenés PYME de 8 empleados, de 10 empleados, son la masa salarial, constituyen la masa de trabajadores, está empleado en las PYME. Pasa en todo el mundo, no solo en Argentina, en Estados Unidos, que es el país ejemplo de muchos economistas de derecha y de muchos funcionarios de este gobierno, también la PYME es el formato de empresa que mayor empleo genera en las naciones, en Estados Unidos también. Exactamente. Ayer, una pequeña digresión, me pegué una maratón de cine en casa y apareció una comedia protagonizada por Michael Caine y Morgan Freeman, que ellos son trabajadores retirados de una empresa, de una siderúrgica, que en un determinado momento decide mudar su operatoria a Vietnam y los tipos se quedan sin el fondo de pensión. Sí. Esto, que es una comedia, insisto, toca esa parte porque lo lleva a tomar una determinación que desencadena una serie de cuestiones chistosas y graciosas, pero cómo eso que vos decís recién de Estados Unidos y del resto del mundo, cómo afectan a las pymes esta globalización y financialización de la economía internacional, genera concretamente daños muy fuertes a las personas. Sí, sí. O sea, el neoliberalismo mata. Sí, sobre todo mata la valorización financiera del capital. Lo que mata es la etapa financiera del capitalismo. Claro. Hoy en las naciones más avanzadas del mundo, estas que yo te digo que sirven de ejemplo para muchos empresarios, para muchos políticos, Estados Unidos, en Europa, los países están advirtiendo que la revolución tecnológica que hubo en los últimos años, la aparición de China en los mercados, ha generado una crisis internacional que simbólicamente nos recordamos como la crisis de Lehman Brothers, que fue el estallido financiero, pero luego hay una crisis de sobreproducción. Hay más productos, más oferta que demanda en el mundo. Claro. Esto lo que genera es que sobren productos en todos lados y lo que falta es empleo. La crisis del 30. Exactamente. Sí, la misma movida que es, había sobre stock de cosas. Y obviamente, porque vos encima, hoy venía pensando en esto, ¿no? Vos sos educado, digamos, para ser un consumidor, sos educado para ser un trabajador, pero no te dejan ni consumir ni trabajar. Entonces, vos como empresario, ¿qué haces? ¿No? O sea, nosotros, vos también. Cuando sos educado como empresario, sos educado como para laburar. Y te quitan el laburo. Y encima, toda tu educación está basada en ser un consumo, uh-huh, en ser un sujeto de consumo. Sí. Y no te dejan consumir. Y ahí, con esto que decís, te voy a recomendar otra película que me clavé en la maratón anoche, que es Yo, Daniel Blake. Ajá. De sí, Ken Loach. La voy a tratar de ver. Véanlo porque describe claramente lo que vos acabas de decir y es muy complicado. Quisiera meterme puntualmente un toque, si me permitís, en la situación de tu empresa. Sí. Vos tenés seguramente medido porcentaje, de caída de ventas, de bueno, la competencia desleal con la importación, sí. Los tarifazos, todo eso, sí. Obviamente ha hecho un acalado profundo. En tu caso lo aguantás, como tantos otros, pero hay muchísimos, entre 4.500 y 6.000 empresas han cerrado desde el 10 de diciembre del 2015 por decisiones exclusivas de política económica, no por la pesada herencia, no por un accidente cósmico, no porque los planetas se alinearon de determinada manera. Hubo decisiones políticas económicas que se implementaron que atacaron el corazón de las pymes. Sí. ¿Cuál es la situación de Prestige desde diciembre del 2015 hasta ahora? Mirá, para que te des una idea, yo tengo una fábrica, una pyme, una pequeña fábrica. Uh-huh. Yo pagaba de luz 5.000 y pico de pesos por mes. Ajá. Ahora estoy pagando 32.000 pesos por mes. Casi 7 veces más. Otro tanto con el agua, otro tanto con el gas. La gente se concentró en la luz, pero uh-huh. el agua lo que aumentó fue terrible. Yo pago de agua en la fábrica, estamos en 2.000 pesos. Uh-huh. El tarifazo fue un gran golpe. Sí. Fue un gran golpe, porque fue un gran golpe para los costos de cada uno y también porque fue un golpe para el bolsillo de los claro, consumidores. Exacto. Las pymes en la Argentina viven de lo que venden en el mercado interno. Así es. No solo las pymes, las grandes empresas. El 95% de las empresas argentinas, grandes, chicas, medianas, más o menos, informales, viven de lo que fabrican y venden en la Argentina. Claro. La Argentina todavía no es un país exportador, salvo de soja sí, de productos primarios. Exacto. Pero que son muy poquitas las empresas que exportan. Uh-huh. El resto vivimos de lo que consumen los trabajadores. Entonces, el tarifazo nos golpea al costo, nos tira para arriba los costos, con una situación muy grave. También golpea el bolsillo del consumidor. Entonces, vos tenés costos altos y no tenés consumo. Claro. Cuando no tenés consumo, ¿qué haces? No podés subir los precios uh-huh. al ritmo de tu costo. Porque vos querés vender, porque el que tiene una fábrica de medias al lado te pasa lo mismo que vos, entonces empezás a competir con los precios. ¿Qué pasa? La rentabilidad se va achicando. Hay muchas empresas que en esa trampa de costos altos y falta de consumo, porque el tarifazo afectó a todo el mundo, el tarifazo y las políticas también económicas del gobierno que agreden al consumo, agreden al trabajo argentino. Entonces, esa trampa hace que las empresas estén en una situación muy crítica, a la cual se le agrega un segundo factor de crisis, que es el tema de las importaciones. Claro. Las importaciones vienen a empeorar el escenario. Para que te des una idea, el sector textil, esto es no solo fábrica de medias, fabricante de medias, sino fabricante de hilado, fabricante de tela, fabricante de camisa, de lo que se te ocurra que tenga que ver con el rubro textil. La industria textil está al 61% de su capacidad, según los datos del INDEC, no según los datos de un privado. De un think tank kirchnerista. Exactamente. Los datos del INDEC te dicen que la industria textil está a un 61% de su capacidad. Y esto lo que refleja es lo que vos planteabas, refleja el tarifazo, reflejan las políticas recesivas para el mercado interno, y a esto el gobierno le agrega una política de importaciones indiscriminadas, en donde el gobierno no mira, a ver, bueno, este producto se fabrica en la Argentina de manera satisfactoria, hay fabricantes, no son monopólicos, abastecen bien el mercado, tal vez en algún momento pueden exportar, no entremos esto, ¿para qué vamos a entrar si vamos a destruir el empleo argentino? Uh-huh. Eso sería una situación ideal, claro, ¿no? Porque sí, sí. Tampoco acá hay un grupo de empresarios o un movimiento de empresarios que lo que busca es cerrar el país, uh-huh. convertir este país en un país sí, comunista al estilo de Corea la Unión Norte, Soviética, claro. Claro. No se busca eso, lo que se busca es racionalidad uh-huh. y pedirle a la gente que administra el gobierno, decir, flaco, si acá tenés un montón de gente empleada en un sector óptimo, que da laburo, que no tiene precio monopólico, que no castiga al consumidor, ¿para qué le abrís la importación? Claro. Porque hay un agravante. El gobierno, el discurso neoliberal, que es el discurso de la Organización Mundial de Comercio, es el flujo de del comercio libre, la apertura de las aduanas en todo el mundo, lo que hace es beneficiar a los consumidores de todo el mundo. Claro. Un ciudadano de Ruanda sí. se va a beneficiar porque vos levantás la importación de textil, entonces va a comprar el textil lo más barato que puede, porque van a importar los empresarios de Ruanda una camisa de China, entonces la van a vender al precio de China. Mentira. Claro. Mentira. Porque el importador, acá en la Argentina y en cualquier lugar del mundo, no vende el precio de la camisa que compró a 50 centavos de dólar, no la vende a 75 centavos de dólar. Claro. La vende al costo del mercado. Claro, sale a la calle corriente, se fija cuánto está la camisa en el local, en el shopping. Si está a 10 pesos, se la vende a 10 o sí. La vende a 9,99. Entonces, el agravante es ese. ¿A quién está beneficiando la importación? A nadie. Está destruyendo puestos de trabajo, está destruyendo pymes. Y el consumidor, cuando va a comprar un producto importado, una media de Colombia, la paga lo mismo que una media argentina. Es que casualmente la importación, la apertura de importadora, esto es una trampa neoliberal. ¿En qué sentido? En que en vez de abrir la importación, por ejemplo, en la chapa, en el acero, claro, en los sectores monopólicos de la economía, no, la abre a las, casualmente, las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque Techín o el monopolio que quiera, el aluminio o algo, sí, de eso, lo que hace es, dice, mira, flaco, si vos das, yo despido 1.000 pesos. Pero lo loco es esto de... Igual no creo que les importe despedir. No, ya sé, pero vos fíjate lo que pasa, porque abrió las importaciones, que yo, pero como dice Gustavo Campana, hay una nueva novedad teórica, que es la sustitución de exportaciones. Nosotros acá, por ejemplo, Techín, mirá lo que te hace. Fabricado acá en Campana, los tubos sin costura. Ahora, ¿dónde los llevó? A Estados Unidos, a Boston. ¿Y qué hace Estados Unidos? Toma 1.500 empleados estadounidenses. Ahora, acá cerró la fábrica. Bueno, pero ahora... Y ahora, cuando tenemos que importar los tubos, lo vamos a tener que importar cuando antes lo hacíamos acá. O sea, yo te lo pongo ahora desde el punto de vista empresario. Yo acá tengo un mercado de 40 millones de personas. Y tengo acá tres empresas más o menos petroleras que me pueden comprar los tubos sin costura. En cambio, yo en Estados Unidos tengo un boom petrolero, tengo un mercado de 220 millones de personas, entonces yo allá voy a vender más. Me cuesta menos. No vas a vender ni más ni menos. Porque sí, voy a vender más. Tengo más empresas petroleras. Sí. Techín fabrica el 20% de acero del mundo. Claro. Estás en y en tubos sin costura, puntualmente, es líder mundial. Exactamente. Así que es lo mismo. Es lo mismo. Por ahí mejoras los costos, como dice Débora. Pero mejorás los costos en transporte. Yo no tengo que trasladar. En rentabilidad, tal vez. Está acá en Campana, ¿a cuánto es el costo que tiene al puerto de Buenos Aires? Nada. ¿Entendés? O sea, es... Pero yo trasladar del tubo sin costura desde el puerto de Campana hasta Estados Unidos, ahí me cuesta un paquete. También. En cambio, yo si lo hago en Estados Unidos, no tengo que trasladarlo. Si a eso le sumo que encima los impuestos están, este China está radicado en Luxemburgo, claro, en un paraíso fiscal, bueno, muchacho, es este problema. Pero el problema... El problema es la concentración y el monopolio de la economía. Es lo mismo que está haciendo PepsiCo. Te cierra la planta de Vicente López, despide gente en Mar del Plata, va a tercerizar la manufactura de sus productos en Mar del Plata con gente a la cual no va a tener relación de dependencia, y a la vez importa los productos de Chile. ¿Por qué? Porque me conviene más tener la planta en Chile, donde yo saco mis productos por el Pacífico a toda Latinoamérica, y acá dejo solamente para el mercado interno y un poquito, si acaso, no, le quiero vender a Brasil. Despide y vuelve a tomar gente más precarizada, ¿no? Está bien, pero sí, míralo, no sé, además de los trabajadores, que es la parte que a nosotros nos interesa, míralo desde el punto de vista logístico de cómo al tipo le conviene. Bueno, yo acá mantengo una pequeña planta con personal reducido para atender las necesidades internas, que son pocos millones de habitantes. Y en cambio, en Chile, yo tengo un mercado de 600 millones de personas a las que puedo llegar por vía marítima, que es mucho más barato. Sí, igualmente. Cuando el gobierno no se fija en eso, cuando el gobierno no intenta beneficiar a los empresarios locales, es donde tenés estas dicotomías. El problema no es, yo no puedo quejarme de lo que habitualmente hacen los empresarios. Tengo que tener un gobierno que ponga las condiciones y que defienda a los empresarios y a los trabajadores. Igualmente, lo que planteas ahí en ese aspecto es, no se entiende por qué durante 12 años no hizo lo que está haciendo ahora. Porque uno era Cristina, como otro dice, bueno, como dice Damián Regalini, que es nuestro invitado, y vamos a agradecerle antes que nada el obsequio. Sí, que nos trajo, que había prometido. Es una política económica que perjudica casualmente a la pequeña y mediana empresa y beneficia a las grandes transnacionales, que son las que ponen, exacto, los funcionarios en el gobierno, que aplican esta política a favor de sus empresas y en detrimento de empresas como la de Damián. ¿Empresa Damián, que hace cuánto que está funcionando? Y yo me puse la fábrica hace 6, 7 años. ¿Tuviste que echar gente en este lapso? No, sí suspender turnos. Ajá. Suspender horas extras. Sí. Vos, en estos 6, 7 años que lleva la empresa, me imagino que buscaste ampliar la producción, sí. Compraste maquinarias, sí. Quizás. ¿Eso cómo pudiste comprarlos? Sí. ¿Con créditos? Eso. ¿Cuál es la situación ahora de los créditos para las pymes? Mirá, ¿hay respuesta de algún modo del gobierno, del Estado? El gobierno, mejor dicho, que está ocupando el Estado hoy, que es el gobierno de la Alianza Cambiemos, tiene una situación doble, uh-huh. esquizofrénica, si querés llamarlo, sí. con las pymes. Porque con las pymes y con el trabajo argentino. Uh-huh. ¿Tá? Porque las pymes somos el trabajo argentino. ¿Tá? Porque somos los que, como decíamos antes, le damos más trabajo a la población. Tiene, decía, un discurso esquizofrénico, porque por una parte saca una ley pyme, ajá. la promociona, la vende, le da bombe platillo con su estilo marketinero. Uh-huh. Hace poco dijo que la tenían que aprobar de nuevo. Bueno, no la reglamentan, ah. no la implementan. Por una parte eso. Por otra parte, tiene algunas líneas de crédito interesantes para los emprendedores, no, eso es una realidad, pero esto es como que yo esté sentado en la mesa para comer, el plato lo tenga vacío y vos me regales una gota de lluvia. ¿Para qué me sirve la gota de lluvia? Yo quiero que me llenes el plato. Uh-huh. Yo me pude comprar máquinas, pude invertir con maquinarias, con créditos blandos durante el gobierno anterior, pero el crédito blando, sin un consumo, uh-huh. sin un Estado generando las condiciones para que yo después, la máquina que compro con ese crédito esté funcionando y la pueda hacer vender producto, claro. no sirve para nada. Entonces hoy tengo un buen crédito, tengo una ley pyme que hace alguna excepción, alguna ventaja, algún beneficio para las empresas pequeñas y medianas, uh-huh. pero en el peor escenario. Pero está lleno de media y no se las vende a nadie. Claro, es como que estamos perdidos en el desierto. Y en vez de traernos una jarra de agua, nos traen un plato de anchoa. Uh-huh. ¿Viste? El plato de anchoa está bueno, pero si estoy... Sí, sentado con una cerveza. ¿Entendés? Sentado claro, con una cerveza. Pero si estamos en el desierto, no me traigas un plato de anchoa. Claro. Traeme primero un vaso de agua y después vemos. Traeme un plato de algo, como... ¿En porcentajes de producción tu empresa está en el promedio que mencionabas antes, 60% más o menos de la capacidad? Yo vengo un poco mejor, yo pongo un poco más arriba. Yo tengo una fábrica, como te decía, chica, empecé hace 7 años sí. y no sufre, digamos, las grandes tendencias del mercado. Ajá. Yo, al mismo tiempo que tengo una fábrica de media, soy el presidente de la Cámara de Fabricantes de Media de la Argentina. Ajá. Entonces me parece como que es más parámetro hablar del sector en general claro. que de mi fábrica. A mí sí, me sí. va bien. No, está bien, era como para tener una referencia. Yo te doy un ejemplo. Yo le vendo a un supermercado X, ajá. no importa el sí, nombre, sí. ¿no? Y el supermercado me compraba históricamente 10 pares de medias por mes para hacer un número sí. redondo. Bueno, de golpe me compra 7. ¿Está bien? Me compra 7 pares de medias en vez de comprarme 10. Claro. Para mí es fácil uh-huh. reemplazar la venta de 3 pares de medias. Levanto un teléfono, llamo a otro supermercado y me compra 3. Ahora, el problema lo tiene al que le compraba 1000 pares de medias. Claro. Claro. Le compra 1000 pares de medias, de golpe le compra 700. Son 300 pares. ¿A quién sí. le vende 300 pares? Entonces, uh-huh. los chiquitos, los muy chiquitos, si te sí. movés y tenés ganas y laburás y uh-huh. le pones pasión, te la rebuscas. Y en el rubro específico de los fabricantes de medias, a nivel país, la importación, ¿qué porcentaje está ocupando de lo que antes se fabricaba aquí y ha reducido la capacidad de producción? Hoy es un 10% de lo que se fabrica. La capacidad productiva de los fabricantes de media en la Argentina hoy está invadida en un 10% por uh-huh. la media extranjera. Ajá. Con un agravante. Nosotros durante muchos años, durante el kirchnerismo, antes del kirchnerismo, el sector de las medias, de los fabricantes de medias, constituimos siempre un sector atípico en el textil. El textil uh-huh. argentino siempre importó más de lo que exportó. Digamos, uh-huh. siempre se importaban más camisas de las que se fabricaban y se exportaban. Uh-huh. O sea, la balanza, si vos vas a... Era deficitaria. Claro, la balanza es deficitaria. Uh-huh. En las medias sucedía algo particular. Nosotros exportábamos más de lo que importábamos, uh-huh. históricamente. Entonces, hoy, digamos, el agravante es que de golpe tenés... la importación era muy baja, porque el mercado argentino la abastecía bien a los consumidores. Sí. Y de golpe tenés una apertura indiscriminada. Nosotros en el mes de junio tuvimos un incremento de importaciones interanual con junio del 2016 de 860% de incremento de importaciones. Uh-huh. Hoy es un 10%, pero hay sectores del textil, 860%. Claro, la base numérica es baja, por esto que yo te digo, porque históricamente no se importaron muchas medias en la Argentina. Ahora, si vos levantás el grifo, hoy con China, China es un fenómeno que tiene pocos años como superproductor en el mundo. O sea, si bien tiene 5.000 años de historia, como la gran factoría mundial, China tiene 20 años, como mucho. Entonces, en los 90, cuando se abre la, cuando Menem abre la economía, no existía el fenómeno de China. Había un problema con las importaciones, pero no era tan terrible. Hoy es terrible, porque China es un monstruo que aparte subsidia a sus exportadores. Claro. Entonces, es muy preocupante. Los sectores, hay sectores que están en riesgo de desaparecer. En los 90 te vendían la tacita, el gatito girada, hoy te fabrica las máquinas. Sí. ¿Qué sectores están en riesgo de desaparecer, por ejemplo? El tejido plano, que tiene su máxima expresión en Luján, está muy mal. Ajá. Está muy mal. Primero estaba muy mal, el año pasado sufrió mucho las importaciones, le destruyó el mercado. Uh-huh. Y hoy está sufriendo las importaciones y está sufriendo la pérdida de consumo. Claro. Porque lo que está pasando ahora es lo siguiente. Las importaciones del textil, del total textil en Argentina, están cambiando su composición. Hasta hace poco se importaba materia prima, que luego se procesaba acá. Hilado, tela, lo que fuere. Después se procesaba acá. Ahora el gobierno está limitando la importación de materias primas, pero está abriendo la importación de producto final. Claro. Es cínico, ¿entendés? Pues te dicen, no, pero fíjate que la importación viene bajando. Sí viene bajando en el total, si yo lo comparo con el año pasado, pero vos si abrís la importación de producto final, destruís al tipo que le está diciendo, te corté la importación. El tipo que fabrica hilado, vos vas y le decís, hola señor, yo le corté la importación. Sí, vos me cortaste la importación de hilado, pero abriste la importación de remera. Entonces los que fabricaban remera, que usaban hilo, no me compran más. Claro. Es paradojal en un sector ideológico que suele decirte no le des el pescado, dale la caña y enseñale a pescar. Pero es que no existe una economía de mundo mentira, abierta. Sí. Vos fíjate que las economías estas que dicen que son abiertas, primero, para ser abierta, lo primero que hacen es cerrar todo lo más que pueden, que es lo, que hizo China, generar las condiciones para salir a vender, y cuando vos le vas a vender no te compra siquiera, pero tiene la posición de mercado abierto, como es Estados Unidos. Yo andá a Estados Unidos a venderle algo, es imposible. O sea, tiene la categoría, no, ahí se come los limones. ¿Qué pasó con los limones? Y bueno, hija, vos lo viste, los limones no. Así que 12:40 ya en este mediodía pasado de sábado, estamos en La Hora Sin Sombra con Damián Regalini, empresario PyME de la fábrica de medias Prestige. Que te quedas un ratito más. Sí, sí, sí. Tenemos que hacer un breve corte para escuchar un tema musical, porque nosotros bancamos la música nacional. Sí. En este caso vamos a escuchar a Charlie, me parece, porque ya no me acuerdo dónde va la grilla. Así que el señor Carlos Alberto García Moreno empieza a sonar así. Los días sale el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chinchadas. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Atrás te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevas dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Siempre la es necesario cantar de nuevo. Bueno, continuamos, ahí pasaba Charlie García, que siempre hay que escuchar a Charlie, siempre, sí, sí. Siempre un tema por día, la dosis recomendada. Siempre pongo alguno, en la grilla. Estamos en La Hora Sin Sombra, aquí en FM La Boca 90.1, a través de La Espica, a través de la web fmlaboca.com.ar. Si quieren mandarnos mensajes lo pueden hacer a nuestro WhatsApp 5765-2768, lo tengo anotado en la hoja, no sé por qué miro para allá. No sé. Es un tic. El Facebook La Hora Sin Sombra, estamos... Tu lado aquí. Sexy. Claro, es como Julio Iglesias, ¿viste? Sí, está igual. Que tiene un solo lado. Estamos con Damián Regalini, empresario PyME, que nos viene contando de, bueno, la situación compleja que se vive, insistimos, y esto hay que puntualizarlo, no por la pesada herencia, no por un accidente cósmico, ni por el panorama internacional, que puede llegar a influir en algún punto, pero muy poco, porque Brasil, el contexto de Brasil también nos perjudica, no en el rubro específico de Damián. Se provoca toda esta situación por decisiones políticas, uh-huh, económicas, que nacen de una ideología particular, sí, extraña. Encima lo loco... Que ya la conocemos, además, lamentablemente. Sí, y lo loco es que no le puedes apuntar porque son 6 ministros de Economía, ¿no? Y en realidad lo que maneja la economía son los dos que secundan a Marcos Peña. O sea que ni siquiera... esta es un comando secreto, si querés, que trabaja en la sombra. La economía de este país. Que lo PT y Quintana, y tenés 6 cabezas de termo manejando la economía, que lo cual es muy difícil porque aquí le apuntás. La economía de este país está destinada solamente a la bicicleta financiera. Evidentemente están destruyendo la industria, sí, y están destruyendo sobre todo a la industria pequeña y mediana. Uh-huh. Y por eso lo tenemos acá a Damián, que nos está contando... Sí, con una cuestión, además, perdóname, muy relacionada con lo social. La PyME, los trabajadores PyME, cuando salen a morfar, comen en el boliche de la esquina, sí, compran, sí, los útiles para los pibes en la librería antes de volver al trabajo. Y esto es un efecto dominó, que es... Por eso, destruir la PyME es destruir en realidad a la clase trabajadora de nuestro país, uh-huh, a la clase media, que se cree media oligarca, y en realidad es media trabajadora, porque si vivís de un salario, sí, vivís también de lo que producen las PyMEs. Sí. ¿Cuál es, bueno, hablábamos hace un rato de la relación con el gobierno, ¿le conocen la cara al ministro de Producción, sí, en argentino? Sí, sí, sí, sí. ¿Qué hace el amigo Cabrera? Mirá, el gobierno este habla más fuerte con los hechos que con las palabras. Claro. ¿No? Lo que hay que prestar atención es a los hechos, porque Cabrera, el secretario de Industria, los funcionarios del Ministerio de Producción, todo el mundo te atiende, bárbaro. Te trata con un trato muy ameno, muy simpático. Te dan café. Te dan café. Siempre te dan café. Pero Felipe te putea. Te, ¿no?, piden que le llames Pancho, ¿viste? Hay un trato de mucha confianza y de mucha cercanía. Y te escuchan toda la problemática con cara de preocupados. Pero en los hechos hacen todo lo contrario a lo que dicen que van a hacer o de lo que dicen que están preocupados. Entonces, la verdad que hacer un análisis en este momento de la forma, del acceso a los funcionarios, de la simpatía de los funcionarios, es ridículo y es perder el tiempo en pavadas. Lo que importa ahora es lo que están haciendo los funcionarios. Como dijo Débora, el país se está endeudando en cifras récord para darle de comer a la bicicleta financiera. Claro. ¿Qué quiere decir esto? La plata entra al país como préstamo, la van a pagar tus nietos y tus bisnietos. Uh-huh. ¿Y dónde está esa plata? ¿En obras? No. No. ¿En crédito para las pymes? No. ¿A dónde? ¿En crédito para el consumo? No. Está en el exterior, en un banco extranjero que compró Levax y se está llevando la guita que tomó prestada el gobierno de Macri afuera. Claro. Como una ganancia extraordinaria, sí, que la va a pagar tu bisnieto. Una ganancia extraordinaria que no existe en ningún lugar del mundo. Que no existe en ningún lugar del mundo. Sí, con un blanqueo. Se burlan de los periódicos financieros internacionales. Sí. La Argentina traza... suena raro en una persona que está con una pyme... reivindicando la necesidad de que venga un gobierno diferente a este gobierno de neoliberales, decir que la Argentina atrasa, porque es el discurso de ellos, ¿viste? Mm-hmm. Sí. Los que atrasan son ellos, sí, los ignorantes son ellos. Yo leo al economista un tal Expert, Sí. Oh, o una cosa así. Bueno. Es un ignorante ese señor. Ese señor es un ignorante más allá de sus valores como persona, que no los conozco. Debe ser un tipo correcto, como cualquiera de nosotros. No precisamente. Pero es un ignorante, tiene una gran ignorancia, porque cuando vos lees los diarios internacionales, la revista The Economist, de los cuales ellos se jactan, que están actualizados y las novedades y somos modernos, el mundo está yendo en una dirección totalmente contraria a la que está yendo este gobierno. Mauricio Macri nos prometió que íbamos a volver al mundo, que íbamos a estar en sintonía con el mundo, que Argentina tenía políticas a contramano con el mundo. Todo lo contrario. Claro. Estados Unidos está protegiendo a sus trabajadores y a sus pequeñas empresas. Europa lo mismo. Bloomberg, la agencia Bloomberg, que se dedica y se especializa en finanzas y en economía, hace poco hizo un estudio en donde analizaron la tendencia de las medidas proteccionistas en el mundo. Uh-huh. Y la tendencia es en alza. Escasamente la globalización falla en el 2008. Y ahí empieza a rever, porque toda esta tasa de desocupación que vos ves en España, que ves en Grecia, todo esto está yendo en contra. Entonces se necesita una nueva variable. Uh-huh. Ahora, este gobierno, que tenía un piso bastante copado como para crecer y realmente ser una derecha moderna, termina siendo la del siglo XIX, ¿no? Exactamente. Porque estamos volviendo a una economista feudal. Porque economía hay derecha. Claro. Canadá, por ejemplo, es desesperante, porque a veces a uno lo desespera tener que explicar lo elemental. Uh-huh. ¿Viste? Y entonces le buscas palabras y buscas metáforas y te pones nervioso y querés decir. Es elemental. Estamos volviendo a una economía feudal. Sí. Donde se valoriza el campo. Uh-huh. O sea, sería un feudalismo raro, un feudalismo con valorización financiera, digamos, algo. Exacto. Medio raro. Sí, sí, es una mezcla. Un modelo algo exportador. Es 1910 con un poquito de 1976. Exactamente. Suele suceder en estos economistas, vos mencionaste uno, que se conoce como establishment, esa fascinación que tienen por defender los intereses norteamericanos, estadounidenses, mejor dicho, es desconocer además la historia propia de Estados Unidos y de cómo Estados Unidos se transformó en una potencia, cómo los países europeos protegen los sectores donde la competencia puede perjudicarlo. Argentina, históricamente, con la biribiri del campo y el granero del mundo, es competencia de Estados Unidos. Le compite de igual a igual. Sí. A Canadá, a Australia, a Francia, en determinados sectores. Por eso cierran sus fronteras. En esos aspectos. No permiten que entre lo que hacemos acá. Bueno, vos querés comprar manteca, vos vivís en Francia, decís yo quiero importar manteca de Argentina. Olvidate. Y vos tenés que pagar un 246% de impuesto. Claro. De hecho, nosotros estamos importando manteca de Uruguay y estamos trayendo leche de Francia. Exactamente. En el país de las vacas estamos trayendo. Yo me acuerdo cuando decía Carrió y un par más también, sobre todo de la gente de la sociedad rural, el ¿cómo se llamaba este? Echeverre no, el anterior, Biolcati, diciendo que íbamos a importar trigo, que íbamos a o sea, son la gente que durante 20 años se venía fundiendo y nunca se fundió. Claro. Exactamente. Que los salva. ¿Verdad? Que los salva. Nos estamos fundiendo. 12 años tuvieron fundiendo. Los salva Néstor Kirchner porque le querían remontar todos los campos. Bueno, tenían todos los campos embargados. Y sin embargo, van en contra de un gobierno que los ayuda, ¿no? Ahí, si me permitís, me gustaría decir algo que tiene que ver para mí con la crisis económica y social que estamos viviendo. Que le agrega, digamos, para mí, en mi punto de vista, completa el diagnóstico. La problemática PYME hoy es importaciones y caída del consumo del mercado interno. Pero también, y no es un dato menor, tenemos una gran crisis de representación política. Y el ejemplo más claro para graficar este diagnóstico es el siguiente. En el año 2008, creo que fue, lo de la 125 fue en el 2008. En el año 2008... por un tema porcentual de retenciones impositivas, que se le aumentaba un poquito los impuestos, un poquito, mucho, no importa cuánto. Si subía el precio internacional al campo, si subía el precio de la soja, esto es, si vendían más. Claro, exacto. Casi voltean un gobierno. Sí, sí. La sociedad rural, CARVAP, la Federación Agraria. Esas entidades gremiales, que son cámaras gremiales, casi voltean a un gobierno. ¿Ah? Tiene una representación fuerte. Los pymes no tenemos una representación fuerte. La Unión Industrial Argentina, que según su nombre debería estar representando a todos los industriales de la Argentina, a todos, en realidad representa un pequeño grupito de grandes empresarios que son industriales, pero que tienen la flexibilidad de decir, bueno, hoy no me conviene, me pongo mi fábrica en Estados Unidos, me pongo mi fábrica en Brasil. La Unión Industrial no representa a la industria argentina, representa a un pequeño grupo de empresarios. Entonces, ¿qué nos pasa? No tenemos otro lugar que venir acá a una radio a plantear nuestra problemática, de ir y golpear la puerta del Congreso, pero no tenemos acceso a la gran opinión pública, no tenemos acceso a los partidos políticos, nos cuesta elevar la voz. Imagínate si estas entidades del campo estuvieran sufriendo lo que estamos sufriendo nosotros hoy ahora. De hecho, lo están sufriendo porque los pequeños productores se están fundiendo, los medianos están en problemas, pero no aparece ninguna de las entidades del campo a querer salvarlos. Para no, y que no te vayas, porque ya está terminando el programa y me gustaría saber, leí por ahí, mandaste un tuit por ahí, que se declaró la emergencia textil en Morón. Sí. Y me gustaría saber qué significa declarar la emergencia textil. La emergencia textil fue la emergencia textil y productiva, que la empezamos a trabajar en el mes de febrero con concejales de ahí del distrito. En realidad, nosotros como el Movimiento Nacional de Empresarios, lo que busca al apoyar y declarar la emergencia textil es exponer simbólicamente un problema, es una acción política. Sí. Vamos a un municipio, le pedimos, esto hay que aclararlo, nosotros estamos trabajando en las emergencias con los trabajadores. En el caso de aquel fue, la empezamos a trabajar con Acción Obrera Textil y con CETIA. Fuimos el Movimiento Nacional de Empresarios y estos dos sindicatos, nos sentamos con los concejales, le expusimos un poco la realidad de la industria, particularmente de la industria en el distrito. Advirtieron que la situación era crítica. Entonces se pide que a través del Consejo Deliberante se dicte una normativa municipal a partir de la cual se hace una cierta concesión o una cierta rebaja de impuestos municipales de lo que es tasa de seguridad, higiene y demás a los industriales del distrito. La realidad, cuando vos estás en tu empresa y te dicen que tenés una emergencia PYME en tu distrito y te van a bajar la tasa de seguridad y higiene, es que no te mueve la aguja. Claro. No te mueve la aguja del negocio. Ayuda, pero sobre todo expone la problemática a nivel institucional y a nivel opinión pública. Que se declare una emergencia productiva en un municipio es algo que empieza a prender luces de alarma, sí, para que los dirigentes argentinos empiecen a advertir de que la situación desde abajo se está complicando. Fundamentalmente tiene que ver con eso, tiene que ver con darle un beneficio impositivo a las empresas que la están pasando mal. Y fundamentalmente quienes la impulsamos y quienes tratamos de que se declare, también tenemos un objetivo político, que es visibilizar lo que hoy está invisibilizado, que es la problemática de los trabajadores y de los pequeños y medianos empresarios. Ahora viendo, estaba mirando, ¿no? Porque Morón está Tagliaferro, que es el ex marido de la gobernadora Vidal. Sí. Entonces, ¿cómo recibieron esa noticia en el Ejecutivo de Morón? Mirá, el bloque del PRO no apoyó la... En Luján, por ejemplo, la emergencia textil salió por unanimidad en el bloque de concejales. Acá no, el bloque del PRO no la apoyó. Creo que no le gustó a Tagliaferro, pero bueno. La verdad que hay mayoría de concejales del Frente Renovador y del espacio de Unidad Ciudadana y nada, lo tiene que aceptar. Sí. Lo tiene que aceptar. Está bien. Después se dedicará a Durán Barba a esconderlo. Como siempre. ¿Pero ustedes están en todo el país o solamente están trabajando por ahora en Buenos Aires? Nosotros tenemos la masa crítica en Capital Federal y en el conurbano de Buenos Aires. En el conurbano hay muchas industrias. Y tenemos en varias provincias del país, tenemos representantes, pero que no constituyen la gran masa. Tenemos como misión el Movimiento Nacional de Empresarios, es nuevo, tiene un año de existencia, y nuestra misión es ir federalizando el movimiento. Hasta hace poco estuvo el presidente de nuestro movimiento en Tierra del Fuego, dándole un impulso a los compañeros que están allá, que son 3 o 4 empresarios. Tenemos... ¿Textiles de Tierra del Fuego? No, el Movimiento Nacional de Empresarios tiene gente de la minería, tiene gente de los servicios, tiene gente de los medios de comunicación, del alimento, ¿De soy textil. ¿De cuál? ¿De Estiuso? No. Servicio público. Es el que mejor funciona. Más cerca de un taxi que de Estiuso, el servicio. Claro. Es el que mejor funciona acá en la Argentina, ¿no? La PYME de Estiuso anda muy bien. Pero estamos con charlas en las provincias, estamos queriendo federalizar el movimiento. Nos cuesta porque, te digo, la legislación argentina hace que las cámaras se autofinancien y autofinanciarse con el bolsillo de la PYME es complicado. Pero bueno, es un trabajo... Como un par de datos como para reforzar la idea, que me parece que está clarísima y lo venimos nosotros acompañando a los reclamos de diferentes lugares. Las pymes producen el generan, perdón, el 75% del empleo en la Argentina. Uh-huh. Sí, sí, exactamente. Desde el 10 de diciembre de 2015 para acá, ¿cuántas pymes cerraron? Mira, no tengo el número exacto, creo que es un... Ayer escuché a Daniel Morira, habló de 6.000 5.700 era la última vez que yo había escuchado. 6.000 y pico. Okay. No, no sé cuál es el pico, no te puedo decir el número preciso. No, está bien. Alrededor de 6.000 y pico. Con un promedio de empleados por pyme. Ponele 20. Yo le voy a hacer peor. ¿Cuántos empresarios que cerraron que conoces vos votaron a Macri? Un montón. Damián Regalini nos acompañó en este mediodía. Si estás escuchando la Repe, domingo a la noche, porque mañana de 22 a 24 repite gentilmente la radio este programa. La Hora Sin Sombra volverá a estar con ustedes el próximo sábado, sí, a las 11. Estuvo el Checho debutando. Espero que lo hayas pasado bien, Checho. ¿Te aburriste? No, muchas gracias, la verdad, por toda la información. Okay. Checho Rezano, en la operación técnica y puesta en el aire, que hoy está comenzando con nosotros, al menos aquí. Gustavo. Gracias. Damián, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Señora, es un placer, como siempre. No, gracias a ustedes por acompañarme y sobre todo por haber bancado que hoy no estoy en mi mejor momento. Los chicos me veían que yo estaba tosiendo ahí escondidas, así que muchas gracias por haberme bancado. Gracias, Damián, por tu visita. Y gracias a todos ustedes que están ahí del otro lado. Y nos volvemos a encontrar el sábado próximo a las 11 horas, cuando empieza La Hora Sin Sombra, solo para valientes.